Bueno, saludamos a todas las personas que nos están escuchando. Les hacemos un reporte desde acá, desde La Plata Huila, desde la Minga de Saberes y Experiencias hacia el cine indígena, memorias, arte y comunicación de los pueblos indígenas del Huila. Estamos aquí con toda la gente de comunicación del CRIU y Vientos de Comunicación. Son ellos y ellas los que están coordinando y organizando todo este encuentro. Entonces, vamos a conversar con la compañera Nabnat. Ella viene del pueblo Wayuu y pues vino a compartir su experiencia en todo lo que tiene que ver con el cine indígena y pues has venido a compartir y también pues para que nos cuentes qué han dicho, ¿no? Los jóvenes acá, qué han expresado sobre esto y pues eso. Hola, Connie, muchísimas gracias por este espacio y por la invitación. Pues muy contenta de poder compartir con los compañeros de diferentes colectivos que hoy nos están acompañando en este encuentro y es muy grato pues escucharlos a ellos, especialmente del tema de para qué se hace el cine, ¿no? Y para qué se hace el cine, cómo lo vamos a hacer, cómo lo queremos ver y han inclusive dado como unas referencias. Y llamarlo cine indígena o cine propio, ¿no? Y eso pues nos motiva a seguirlos, motiva a que podamos seguir acompañando estos procesos que los jóvenes tienen en el territorio, motivándolos inclusive a ellos mismos para que puedan encontrar esas herramientas, formarlos en la parte técnica, que es muy fundamental pues para el desarrollo de una producción audiovisual. Pero lo principal, lo esencial que no debemos perder nunca es nuestra parte cultural. Saber quiénes somos, saber de nuestro territorio, porque eso mismo es lo que vamos a expresar. Y también tener muy presente sobre a quién le vamos a dirigir, hacia quién, para qué estamos haciendo este producto audiovisual. Entonces, es muy grato ver pues, que los jóvenes han concientizado esa parte especialmente, sustancialmente, de esa responsabilidad, de ese compromiso que tienen con su territorio, de contar unas historias de una forma tradicional, de una forma en los cuales ellos se vean representados y se sientan identificados con todo lo que están dialogando y especialmente hacia quién van a dirigir estas producciones que van a hacer. Una de las principales dificultades que hay en el mundo audiovisual es el tema de la producción y el tema de la difusión de los mismos. En la actualidad hay muchos productos audiovisuales que se han generado y que no han tenido la forma de llegar a las comunidades o de llegar al público en general. Y eso limita mucho, ¿no? La discriminación y el racismo que se presenta en algunos escenarios donde se puede tener la posibilidad de presentarlos es lo que limita esta difusión de conocerlos un poco, ¿no? Pero también hay que darnos a la tarea de buscarlos y de ir desarrollando esos escenarios en las comunidades para que ellos puedan tener y apreciar también esos productos que por fuera se están haciendo, inclusive del mismo pueblo o de otros pueblos que le puedan contribuir a la experiencia. Acá, bueno, hoy el día de hoy, viernes, los jóvenes ayer hicieron un trabajo en comisiones y bueno, más tarde pues vamos a seguir también trabajando en comisiones. Ellos expresaron algo y pues muy importante, ¿no? Sobre, como decía la compañera Vilma, unos principios, nombraron unos principios éticos de nosotras y nosotros como comunicadores cuando estamos con nuestras comunidades decíamos al sacar esta información y de cómo devolverla, ¿no? Cómo devolver esta información a las comunidades. Entonces, coméntanos un poco qué expresaron estos jóvenes en ese trabajo de comisiones. Bueno, como te decía ahorita, ellos han concientizado ese sentir, lo han asumido, y de la responsabilidad que tiene la tecnología o estos medios de producción frente al uso que le vamos a dar a ellos, ¿no? Entonces, eso es lo principal que hay que concientizar, porque bueno, el celular es un medio, es una herramienta que además de hacer llamadas y de comunicarnos con las demás personas, también lo podemos utilizar para poder hacer las grabaciones. Pero, ¿cuál va a ser el uso responsable que le vamos a dar a esto? Bueno, grabamos, estamos grabando y creo que el trabajo de las comisiones que se desarrollaron en el día de ayer, que hoy estuvieron exponiendo, da cuenta de eso, ¿no? Que hay un sentido de pertenencia frente a lo propio. También hay una conciencia frente a qué es lo que voy a hacer y qué uso voy a dar de este medio y especialmente el contenido de lo que vamos a mostrar, porque no es lo mismo de pronto que yo hable del tema de la medicina tradicional que de pronto un indígena quiera hablar sobre mostrar algunos rituales y algunas cosas, hay que ser respetuoso también con eso. Entonces ahí noté que en el desarrollo de los grupos los chicos están muy dinámicos y muy comprometidos a seguir adelante con el proceso audiovisual, y eso pues hay que seguirlos motivando y seguirlos encaminando a que vayan desarrollando más proyectos audiovisuales. Bueno, muchas gracias. Envíales un mensajito a todas las jóvenes, a los jóvenes que no conocen esta parte, digámoslo así, como de la comunicación, y pues invítalos y a las mujeres también, a las personas que nos están escuchando, como la importancia y también de invitarlos, ¿no?, a ser parte de estos procesos comunicativos. Bueno, el mensaje para todos los que nos están escuchando en este momento es especialmente, tratemos siempre de llevar a donde quiera que estemos, en el contexto en el que estemos, llevar siempre en alto lo que somos como pueblos indígenas. El reconocimiento que tenemos de nuestra identidad propia, de nuestra identidad colectiva, es lo que nos va a unificar y es lo que va a garantizar la permanencia que tenemos como pueblos indígenas. Defender nuestro territorio y los medios tecnológicos, como las nuevas tecnologías, la cámara, la radio e inclusive el internet, nos posibilita mucho poder visibilizar y poder mostrar hacia afuera, pero también especialmente hacia adentro, ¿sí?, lo que somos como pueblos indígenas. Entonces, ante todo eso, y eso es la base, al tener una base firme en saber de lo que somos, eso nos va a dar las fortalezas para poder llevar ese trabajo y de poder compartirlo y poder replicarlo generacionalmente con toda la comunidad. Entonces el mensaje es eso, seguir adelante con los procesos comunicativos. De pronto nos da miedo hacer las entrevistas, grabar o que nos graben, nos da ciertos temores eso, pero venciendo un poco el temor de poder avanzar, de poder construir colectivamente, es lo que nos va a garantizar también una fortaleza para todos los procesos que llevemos a cabo en nuestro territorio. Entonces, adelante con eso, y pues muchas gracias por la invitación y por permitirme estar en este territorio, que es la primera vez que yo vengo al Huila, y pues me llevo pues una sensación de grata de poder ver que hay colectivos que se están esmerando, que se están motivando a seguir adelante en el fortalecimiento de eso, y que además le interesa lo audiovisual. Eso hay que irlo cultivando en los jóvenes, que se empoderen de los medios alternativos, de los medios tecnológicos, para poder seguir fortaleciendo nuestra propia cultura.